muchas gracias por ser solidarios, por habernos acompañado para rendir un tributo a la memoria de nuestra compañera Maricela Escobedo, también para Pedro Leiva. Y qué bueno que estamos aquí. Toda esa conciencia ciudadana, sensibilizándonos por las muertes de nuestros compañeros, de las gentes de conciencia en México, que ya no debe de haber más sangre, y también honrar la memoria de Nepomuceno, de Don Trini, de que ya no suceda lo que pasó con los normalistas, porque lo que estamos viendo es que estamos regresando al México de los 70, donde los policías, los federales y la gente armada masacraba a la gente que simplemente pide respeto a sus derechos. Entonces, no más sangre en la nación, y que quienes gobiernan depuren la nación de toda la plaga que está matando a la gente buena y noble como somos nosotros. Gracias.